11:48 minutos. Vamos a continuar con más contenidos en esta edición de la mañana de hoy viernes. La verdad es que ya les comentábamos al principio que, bueno, pues es una jornada con multitud de citas previstas para estos próximos días, para también la jornada de hoy. Por ejemplo, mañana, entre otras cuestiones, bueno, pues hay que apuntar una circunstancia relativa, bueno, pues al ámbito solidario, porque una asociación de nuestra localidad, como la Asociación de Fibromialgia, pues va a desarrollar un acto con motivo de lo que es el Día Mundial de la Fibromialgia y de la Fatiga Crónica. Y por eso, bueno, pues van a estar presentes a través de un stand informativo y de venta de distintos artículos en el centro de la Avenida de España. Vamos a ofrecerles más detalles a través de la presidenta de la Asociación de Fibromialgia de Ubrique, que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pepa Marchán, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ya decimos que mañana se celebra, ¿no?, a nivel mundial esta jornada, como cada año, el 12 de mayo. Sí. Y bueno, pues en ese sentido también habéis querido un poco recordar lo que es esa enfermedad, ¿no? Y bueno, pues además de lo que es la concienciación social, incluso aprovechar para, bueno, pues si es posible, contar con algo de recaudación para realizar vuestras actividades, ¿no? Sí, sí, así es. Con motivo del Día Internacional de la Fibromialgia, pues nos vamos a estar en la Avenida España para todo el mundo que quiera interesarse en esa enfermedad o que se sienta un poco afectada, lo que sea, que ahí vamos a estar para explicar. Y también lo que tú has dicho antes, tendremos unos artículos para vender y el que quiera, pues nada, ahí estaremos. Si te parece, ahora vamos con detalle un poco sobre lo que vais a ofrecer en ese stand informativo en el centro de la Avenida España, el horario y demás. Pero antes, y aprovechando, ¿no?, que mañana se conmemora ese Día Mundial de la Fibromialgia, me imagino que una jornada más en la que intentáis también concienciar, sobre todo en el ámbito social, ¿no?, para el reconocimiento de lo que es esa enfermedad. Cuando hablamos de dolor, la verdad es que en el ámbito médico se trata de cuestiones que no se pueden medir, solo las sufre la persona, ¿no?, que lo está padeciendo, y por tanto, bueno, pues es más complicado de exteriorizar. Y en vuestro caso, ¿no?, dentro de todas las personas que sufren la fibromialgia, lo que se pretende también es ese reconocimiento social y médico de la fibromialgia como enfermedad, ¿no? Sí, sí. Es sobre todo eso, porque claro, es que esta enfermedad es una enfermedad, diremos, no sé ni cómo llamarla, porque no tiene un diagnóstico de, por ejemplo, una radiografía, un análisis, sí. Aunque ya están saliendo algunas cositas, que ayer salió en la televisión, que nosotros, en nuestra asociación, nos mandaron un correo que si queríamos participar en una estudio que estaban haciendo ahí en Sevilla, un científico, uh-huh, o lo que sea, que si queríamos participar mandando unos análisis de sangre, y entonces pues hay gente que estamos ahí en esa clínica para estudiar la enfermedad, y entonces también pidieron que 20 personas que fueran voluntarias para ponerse un tratamiento, a ver si mejoraba o no mejoraba. Y entonces ayer precisamente lo escuché yo en la tele, que en esa clínica que ahora mismo no me acuerdo, que es de Sevilla. Uh-huh. Pues ¿en Virgen del Rocío? No, uh-huh, es otra, tan famosa no es. Uh-huh. No me acuerdo ahora mismo el nombre. Y entonces, pues, de aquí no fuimos ninguna porque había que ir 2 o 3 veces a Sevilla y entonces, pues, no, que no podíamos en ese momento, pero sí que serían de Sevilla los que se prestaron, y entonces pues dice que ha habido una mejoría, que no sé, es algo que lo tenemos nosotros bajo, como una coenzima o sea, algo así. En definitiva, bueno, pues que sobre todo apostéis por eso, ¿no?, que se sigue investigando para que os den soluciones, ¿no?, y no, bueno, pues ir al médico y que, bueno, pues solamente haya tratamientos para el dolor en algunos casos y poco más, ¿no? Se pretende, por tanto, que haya también una investigación científica más profunda de esa enfermedad, ¿no? Sí, sí. que por lo menos nos quedamos con esa posibilidad de que a lo mejor no será pronto, porque eso ahora lo estudian, después ya eso es la seguridad social, no sé si eso entrará o no. Esta mañana también estaba viendo en la televisión que te ponen como un casco en la cabeza y te lo enchufan a, dijéramos, a la luz, y te da como un ultrasonido ahí, dice que también es, pero vamos, eso todavía no está, eso dice que es una ilusión que tienen ellos por ver si, si, pero claro, ahí lo que se trata no es que te, que te mejore también, pero de lo que se trata más que nada es de que encuentren el motivo, uh-huh, el motivo de la enfermedad, uh-huh, que todavía no, no se sabe, vamos. ¿Por qué, Pepa? Para las personas que todavía, yo creo que, bueno, pues a nivel social ya se conoce, pero las personas que no conozcan del todo, todos los detalles sobre la fibromialgia, ¿qué podríamos decir? ¿Qué, qué es? ¿Cómo afecta? Pues la fibromialgia, yo te diría que afecta muchísimas cosas, porque primeramente son los dolores en todo el cuerpo, después también te afecta un poco a la memoria, también tiene los ojos muy, muy secos, la boca, yo qué sé, es que son infinidad de cosas que es lo que pasa por todo tu cuerpo, diremos. Sí. Porque es un dolor que te coge lo, la punta del pelo y te sale por los pies, un día te duele un pie, el otro te duele, aunque el dolor nunca lo tiene, nunca tiene, puedes decir, levantarte por la mañana y decir, pues no tengo dolor, no. El dolor está ahí, penene. Sea donde sea, pero está ahí. Sí. Que unos días, luego también el cansancio tan malo, que eso es también, yo creo que ya el dolor te vas como acostumbrando, pero ese cansancio que tiene a no querer mover ni un, no es querer, sino es no poder. Sí, eso evidentemente pues afecta al ánimo, afecta psicológicamente. Claro, ya te afecta todo, ya coges como una poquilla de presión cuando te ves que eres un trasto que no sirves para nada y claro, pues te pones mal. Pero claro, eso no se ve en la cara porque a lo mejor te puedes, se te puede ver la cara porque dicen que la cara es el espejo del alma, pero la gente no se fija en eso. La gente dice, te lo dice, ay, porque tengo fibromialgia, porque lo que estoy pasando, anda, y todas tenemos, anda, y todas. Pero yo muchas veces me refiero con mucha gente. Pero tú tienes un, ¿qué te digo? Una artrosis. Vas al médico y te sale. Te mandan sobre lo que tienes en el pie o en el brazo o donde sea. Pero nosotros es que no. Sí. Sí, sí, existe esa falta de comprensión porque es más complicado de identificar, ¿no? Y por tanto de tratar, y ahora mismo no existe eso, ¿no? Sí. Al hablar de la fibromialgia. Uh-huh. Pues, Pepa, eso sobre la, la enfermedad, ¿no? Y un poco también una forma de que las personas que no la conozcan tengan idea, ¿no? De lo que es. Uh-huh. Pero si hablamos de lo que es la, la asociación aquí en Ubrique, coméntanos ahora mismo en qué estáis trabajando, cómo van las cosas. Mira, ahora mismo estamos en, vamos en casi lo que tenemos siempre, la psicóloga, Ignacia, la piscina, que la piscina nos va muy bien porque, no sé, en el agua no te sientes dolor, entonces te va muy bien. Luego también hemos tenido unos masajes, porque también tengo que decir que a nivel de la gente ya también hay más reconocimiento y te diré porque en la asociación de vecinos de la Plaza de la Verdura pues este año nos dieron un dinerito y entonces pues lo estamos utilizando para los masajes y eso. Y también Pepe Carrasco, que tiene un teatro, pues también el teatro nos ha dado también un dinerito que desde aquí quiero agradecérselo a los dos, a la Plaza de la Verdura y a ellos. Uh-huh. Y así vamos tirando, ¿sabes? Porque este año, desde luego, es que como está todo tan recortado, pues no tenemos subvenciones ni tenemos y ahí vamos tirando como podemos. La verdad es que ya hemos hablado con otros colectivos y ocurre lo mismo, ¿no? Sí. Más que nada, gracias, subsisten gracias a la colaboración de asociaciones, de colectivos que, bueno, pues recaudan dinero y hacen esas aportaciones, más que de las ayudas públicas, por sí, la cuestión económica global, ¿no? Sí. Yo de verdad que eso es un agradecimiento que lo tendremos que tener siempre, porque todo el mundo que nos ayuda, pues, y la verdad es que siempre ha habido algún colectivo que nos ha querido ayudar y se agradece. Y una forma de ayudar, por ejemplo, pues será mañana el acercarse por allí, por ese stand informativo que vais a situar en el centro de la Avenida España. Coméntanos, sí, el horario, un poco lo que vais a ofrecer. Pues mira, a las 10 vamos a estar ya en la avenida. Y ahí tendremos eso, lo que te he dicho antes, una información del que quiera saber algo más o que se quiera apuntar a la asociación porque le haga falta, lo que sea. Y luego pues tendremos los artículos estos que siempre tenemos, que son delantares y cosas que nosotros podemos hacer, vamos, porque, y cositas que hemos hecho. Sí, sí, así que os lo curráis, nunca mejor dicho, vosotras, sí, os lo trabajáis y lo vais haciendo, ¿no?, a lo largo del año, sí, y un poco para este tipo de momentos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues eso también, ¿no? Hay que agradecer ese esfuerzo y, bueno, pues mañana a partir de las 10, por tanto, si se pasan por el centro de la Avenida España, además de lo que es el asesoramiento e información para aquellas personas que puedan padecer también, ¿no?, a lo mejor fibromialgia, sí, pues también, bueno, pues esa venta de artículos. Ahora mismo en la asociación, ¿cuántas personas sois? Pues somos poquitas porque esto, otra vez vuelvo a decirlo, lo de la crisis está, que hasta se están borrando la gente porque, yo qué sé, o porque se aburren o no sé, pero es que es en una asociación de enfermos que no puedes dar otra cosa, nada más que esto, la gimnasia, la piscina, los masajes y cosas de esas, vamos. Sí, sirve además como un punto de encuentro, ¿no?, y de comprensión entre todas las personas. Y entonces, pues seremos como unas 38 por ahí. 38, 40. La sede, que ahora mismo no sé si la tenéis en lo que es la piscina cubierta. Sí, sí, la tenemos ahí en la piscina cubierta, en la primera planta. Pues hasta allí, ¿no? Pueden pasarse las personas que en cualquier otro día quieren información. Y si no, ya decimos, mañana en el centro de la Avenida España, coincidiendo con ese Día Mundial de la Fibromialgia y la Fatiga Crónica. Pues, sí, sí, dime, Pepa. Mira, Carlos, podría leer, es que nos mandan un manifiesto todos los años por el día de, pero he cogido aquí un poquito. Sí. Un extracto. Pues, si lo puedo leer. Sí, sí, por supuesto. Ahora, ¿no? Sí, sí. Mira, en este año 2012, con nuestras familias, asociaciones y federaciones, queremos reconocer los logros conseguidos y denunciar la desigualdad e injusticia que perduran, nuestras solidaridad. Solidarizaremos con todos los enfermos en esta época de crisis que amenaza gravemente los pilares del estado del bienestar y reclamamos una sanidad justa y equitativa para todos. Que como ahora estamos en estos recortes que parece ser que nos van a, bueno, que nos tienen ya puestos. Pues, por tanto, en relación a eso, un poco el manifiesto, ¿no?, de, sí, en el día de mañana. Perdón, porque me he puesto un poquillo nerviosa ahí. No te preocupes. Por cierto, que nos dicen que hay un grupo que está impartiendo clases de Reiki. Nos apuntan por teléfono algunas de las personas que integran, me imagino, también, ¿no? Sí, sí, que me perdonen porque que no lo haya dicho porque es que me pongo nerviosa y ya se me olvidan las cosas. Eso es también muy importante que decirlo y además le agradezco a la que haya sido que lo haya dicho porque, claro, a mí se me ha olvidado. Pero es un grupo de personas que hacen Reiki y entonces eso nos beneficia a nosotros también mucho, llevan mucho tiempo con nosotros y la verdad que estamos también muy agradecidas porque ellas no nos cobran nada y además que son muy buena gente y lo que quieren es ayudarnos. Esto es meditación, ¿no? Sí. Porque son ejercicios para, imagino, relajación y demás, ¿no? Sí, sí. Pues otra de las actividades, nos comentaban por teléfono que la apuntáramos, bueno, pues hay que ir también dentro de esas actividades que desarrolláis de forma cotidiana por parte de la asociación. Sí, sí. Pues Pepa, nos vamos a quedar aquí, pero sí que queríamos hacer ese recordatorio, sobre todo para las personas que pasen por la avenida, que sepan bueno, pues el objeto de ese stand informativo que vais a situar y también, por qué no, que contribuyan, si es posible. Ay, vale. Venga, pues Pepa Marchán, presidenta de la Asociación de Fibromialgia de Ubrique, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Carlos. Gracias. Adiós.